Sí, ya está. Bien, vamos a continuar la clase. Hoy vamos a exponer, o voy a compartir con ustedes, a partir de una inquietud común a profesores y alumnos, estudiosos de Santo Tomás. Voy a dar como un lema que oriente todo el estudio de Santo Tomás, y después lo aplicaremos, lo retomaremos al tema que estábamos considerando, ¿no? El último día planteábamos esto de la autoconciencia existencial como principio de vida personal, a semejanza de la palabra mental, y en aquellas seis características que podemos leer en canales, ¿no? Principio de libertad, de memoria biográfica, temporal, antes la sociabilidad con natural, la memoria biográfica personal, el valor contemplativo de la historia y entendida como tradición de padres e hijos, ¿no? Una tradición intergeneracional. Paralelamente se pueden encontrar equivalencias con la palabra mental, también como principio de libertad, principio de la propia sociabilidad, y con la peculiaridad de que la palabra mental fundamenta la convivencia humana, por lo mismo también tiene un valor histórico y por encima de todo es expresión de lo que uno desea, ama, como palabra de corazón. Que es este misterio de cómo la misma palabra mental puede ser afirmación de las esencias del ente y expresión de lo íntimo personal. ¿Y esto por qué? ¿No? Voy a sugerir una vía de solución, porque la autoconciencia existencial también implica el arraigo de la luz del entendimiento, gente, en la persona. Entonces, del mismo modo como vemos en canales que Santo Tomás tiene que fundamentar la luz del entendimiento a gente en la inteligibilidad actual del alma, que por su propia esencia solo puede ser existencial y en hábito. Si esta misma inteligibilidad en que se arraiga la luz del entendimiento a gente es autoconciencia existencial como vida, como acto de vida, ya tenemos la solución. La palabra mental también será expresión de la luz del entendimiento agente, en que se abstraen las esencias de las cosas, y también será expresión de lo íntimo personal. Yo creo que el tema va por aquí, la síntesis va por aquí. ¿Me han entendido? Fernando, ¿me has entendido? Es decir, se ordena, si ustedes quieren, esta reflexión sobre la autoconciencia existencial como principio de vida personal, en paralelo o como raíz de la propia palabra mental como principio de vida humana personal, que fue el tema de la tesis de Fernando. Se ordena, si quieren, a la síntesis de la palabra mental como no solo afirmación de las esencias, sino del íntimo deseo personal, la palabra de corazón. Y esto tiene que ser porque la misma autoconciencia existencial fundamenta el arraigo de la luz del entendimiento agente con la vida íntima personal. Y por eso Canals puede decir, y con esto se soluciona de un plumazo toda objeción existencialista, por esto Canals puede decir que la autoconciencia existencial es principio de vida personal, en la libertad, la sociabilidad, la memoria biográfica, la historia intergeneracional, porque implica la luz del entendimiento agente. Porque si no, sería volver a un existencialismo vitalista, solipsista, cerrado en la vivencia personal, pero incapaz de comunicar nada, ni de manifestar nada con sentido inteligible. No sé si me explico. Si solo fuese la autoconciencia existencial, sin la luz del entendimiento agente, volveríamos a caer en un existencialismo, un simple vitalismo. Esto ya lo han dicho todos los existencialistas y vitalistas, desde Kierkegaard, Nietzsche, lo vital, Bergson, Heidegger, los Sartre, todos. Es decir, estamos siempre en lo mismo. No por lo esencial vamos a perder lo existencial, pero no por lo existencialista vamos a perder lo esencial. Entonces, no sé si nos ha salido un esquema. Vamos a intentar esquematizarlo en la pizarra para que quede bien claro, porque aquí es donde, al menos yo personalmente, me estoy jugando los cuartos, ¿no? Es decir, es como el punto de apoyo de todo el curso, de todo el tema, ¿no? Y de la propia síntesis de Canals. Repito, el tema es cómo la autoconciencia existencial, según sugerencias de Canals, algunos de ustedes ya las han leído, cómo la misma autoconciencia existencial puede ser principio de vida personal, tal como la semejanza o raíz o la semejanza de la palabra moral. Y en orden a resolver, en todo caso, autoconciencia existencial, vida personal, y en orden, en todo caso, a resolver el misterio de la palabra mental. Es que tanto es afirmación de las esencias, como palabra de corazón. Y si quieren, ustedes, aquí se trata de explicar aquello de Santo Tomás, cómo... Gracias. Cómo, fijaos bien, la ley natural, cómo... Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cómo la ley natural... fundamenta o expresa, se fundamenta o expresa en qué las inclinaciones naturales. ¿Vale? O sea que el texto de la prima secunda, en que se explica Canals, que aparece. partir de la vida diferente, por el paralelismo, entonces según la razón práctica, que se fundamenta en el bien, y nos sale esta tesis de Santo Tomás, de que la ley natural se fundamenta, expresa inclinaciones naturales. Y aquí yo planteo, ¿por qué? Evidentemente, ha de ser porque la luz del entendimiento ambiente también está iluminando estas inclinaciones naturales en la vida personal. ¿Ha de ser esto? No sé si me explico. O sea, si quieren, por la el tema es por la autoconciencia existencial, luz del entendimiento agente, principio de vida personal. Inclinaciones naturales. ¿Me entienden? O sea, este podríamos decir que es el tema en su formulación académica, ¿no? El tema en su formulación académica sería este, que nos va a ocupar el resto del curso. Entonces, ¿por qué? Esta es la dirección. ¿Cómo explicar para releer la dirección con que releer la duplex cognitio, el conocimiento del alma? Ahora fíjense ustedes, con esto introduzco otro nivel, ¿no?, de reflexión, otra problemática que estaría implicada aquí. Fijaos, tal como la autoconciencia existencial se llama principio de libertad y temporalidad, si queréis, todo lo temporal. Social histórica, porque esto es lo que está pensando Manaus. Remitir también a la luz del entendimiento agente implica poner también, implica referirse a todo lo que es por naturaleza. Pienso que la perfección de la docencia está en comunicar lo que uno piensa, que es verdadero en cuanto bueno, ¿no? Es decir, no guardármelo para mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me ha entendido el nivel de problemas? Tomando simplemente, y ahora vamos más allá, podríamos poner un sexto nivel de problema. Un sexto de a partir de Santo Tomás. A partir de Santo Tomás. Hagámonos esta pregunta, que es la que más me ha costado replantear, ¿no? Hagamos esta pregunta. Sabemos que Santo Tomás considera que todo lo que se piensa sobre las sustancias separadas como sustancias intelectuales, repito, sabemos que Santo Tomás considera que todo lo que pensamos, investigamos, etcétera, etcétera, sobre las sustancias separadas como intelectuales, parte de la ciencia sobre el alma, parte del autoconocimiento del alma. Repito, todo lo que Santo Tomás siempre se apoya para ascender al conocimiento de las sustancias separadas como intelectuales, los ángeles, Dios mismo. Santo Tomás se apoya siempre en la ciencia del alma. Ahora fijémonos bien. Santo Tomás, ¿cómo organiza su Suma contra Gentiles? Porque considera la primera parte Dios perfecto en el ser, en su ser. La segunda parte, Dios perfecto en su libre acción. su libre acción. Y la tercera parte, Dios perfecto en su gobierno y la providencia histórica. En su gobierno y la providencia histórica. ¿Eh? Es decir, Santo Tomás, se basa en el conocimiento de las inteligencias a partir de la ciencia del alma y afirma de Dios que es perfecto en el ser, en la libre acción y en la providencia histórica. Ergo, por lo tanto, también en Santo Tomás hemos de encontrar un autoconocimiento del alma, no sólo en su ser por naturaleza, sino en qué, como principio de libertad y de sentido temporal histórico. ¿Entendéis? No sé si me explico. Si Santo Tomás se basa en el autoconocimiento del alma para pensar en Dios, y de Dios atribuye no solo ser, sino libertad y acción providente histórica, el autoconocimiento del alma también ha de tener un sentido no solo de ser perfecto, por naturaleza, sino también ha de tener ha de ser principio de libertad y de temporalidad histórica. ¿Me entienden? No sé si me explico. Con esto, fíjense que les estoy transmitiendo lo que es la armadura de todo el sistema de Santo Tomás. Es decir, organiza la suma contra gentiles así. Y él nos va diciendo que para ascender al conocimiento de Dios se basa en el autoconocimiento del alma. Lo que es la sustancia propiamente espiritual para hablar de Dios, no solo según los trascendentales, Dios como ser, uno, simple, eterno, inmutable, aquellas primeras cuestiones de la suma teológica, sino que también trata de Dios como ser intelectual, libre, y que crea libremente, capaz, dotado de voluntad, crea libremente y es providente de su dominio, de su gobierno, en un sentido histórico. Entonces, el alma también, confirmamos que el alma ha de ser principio no solo del conocimiento por naturaleza de las cosas, sino que también ha de ser principio, se ha de conocer como principio de libertad y como principio de acción temporal histórica. ¿Vale? Y ahora recordemos, esto sería, diría, el 6, ¿no? 6 argumentos. Si Dios a partir del alma y Dios ser libertad y providencia, si queréis, ¿no? Yo no providencia, ergo, alma, principio, no solo de conocer, no solo por naturaleza, no solo por naturaleza, no solo conocer por naturaleza, sino también principio de libertad y acción histórica, si queréis, acción temporal. No lo ponemos así, acción temporal. Y ahora recordemos aquel pasaje, aquel capítulo de la 113, contra Gentiles 3, 113. Donde encontramos precisamente afirmado por Santo Tomás que el alma intelectual es el principio de los actos personales. ¿Recordáis? Recordemos aquel texto que nos confirma la hipótesis. Esto nos confirmaría la hipótesis, esto como una investigación. Nos confirmaría la hipótesis, el 3, capítulo 113 de la 3 contra Gentiles, en que Santo Tomás afirma que el alma es principio de acciones personales. ¿Recordáis todo aquel texto? Os lo recuerdo. Esto no es para tomar apuntes ahora, no formaría parte del nudo argumentativo, sino que sería un recuerdo. ¿Recordáis aquello magnífico, ¿no? Es decir, Santo Tomás piensa en aquellos capítulos 111, 113, los motivos por los cuales la providencia divina considera la persona, según la razón especial, razones especiales en que es fin por sí de todo lo demás. ¿No? O sea, hay unos motivos por los cuales la providencia divina trata a la persona como fin por sí de todo lo demás. Entonces decíamos, Santo Tomás da dos grandes tipos de argumentos. El primero dice la dignidad con que la persona alcanza el fin último del universo. El fin último del universo, Dios, dice la persona lo alcanza conociendo y amando. En cambio, las otras criaturas, porque participan de la semejanza de Dios, en simplemente en su acción, la acción que es perfecta en cada cosa, pues mira, participan de lo que es la perfección divina. Pues un manzano dando manzanas participa de la perfección divina. Es así. Es decir, no participa de la perfección divina si al manzano le debemos dar, pues, otra cosa, ¿no? Bicicletas. Colgamos bicicletas. Bueno, esto es un artificio humano, ¿no? Cogemos un manzano, queremos celebrar la Navidad, colgar los regalos y le colgamos bicicletas. No participa de la perfección, que es con natural, ¿no? Es un artificio humano. Participaría de la perfección humana, pero no la divina. ¿De acuerdo? Este argumento, yo os insistía en que este motivo es el que pensó sobre todo Bufi en su tesis doctoral. La tesis doctoral que la organiza Escala de los Seres, Ensayos sobre la Perfección, la organiza la perfección por la vía entitativa, la perfección por la vía intencional en el conocimiento y amor, Dios, razón final de todo el universo, de toda perfección. Este es el esquema de la tesis de Bofill. Y en la tesis de Bofill mismo, esto para enmarcar a los estudiosos, si alguien quiere estudiar el tema, advertimos que no trata materialiter, formaliter desde luego no. Lo apunta, pero no. Y materialiter tampoco trata la otra vertiente del problema, ¿no? Dice, el otro motivo que da Santo Tomás es que la persona ha de ser tratada como fin por sí porque es libre. La persona es libre. Y además con el problema de que Santo Tomás afirma que esa libertad es una perfección de naturaleza. Libertad, perfección de naturaleza. Ya os apuntaba allí, evidentemente, ahí Santo Tomás. Esta, que es la tercera antinomia entre la crítica a la razón pura, es el gran tema del idealismo, la antinomia naturaleza-libertad, el idealismo trascendental y absoluto, hasta Hegel, etc. Esta antinomia, Santo Tomás la puede formular porque tiene un concepto de naturaleza que no es el mecanicista, sino que es el concepto de naturaleza como principio de movimiento y reposo. Y precisamente por eso, como perfección de dinámica, allí en esos textos Santo Tomás nos está dando un concepto de libertad por la libre acción. La libre acción. No entran más en más aspectos, insiste en que libre es quien es capaz de actuar por sí mismo, de tal modo que la definición que nos da allí de libertad es causa sui, de sus actos. Es una libertad propiamente dinámica solo. Bien, entonces os decía que Santo Tomás le da una vuelca de tuerca al tema, ¿no? Porque decíamos, según estos dos grandes motivos, parece que hay una vía contemplativa y una vía de la praxis, ¿no? La vía contemplativa, el hombre manifiesta su dignidad porque es capaz de conocer y amar a Dios. La persona, perdón, manifiesta su dignidad también porque es lo más perfecto en la naturaleza, es el ser que, en el universo, perdón, es el ser que tiene más afinidad con el universo, es capaz de entender el ente en total. Son argumentos que decíamos más cosmológicos, pero por la vía de la libertad Santo Tomás llega a decir que la persona es fin por sí incluso en su individualidad, y los argumentos que da se basan en que precisamente la acción libre solo es posible como acción personal individual. Si alguien es libre, si alguien es capaz de actuar libremente, es porque es capaz de actuar individualmente, según su criterio, diríamos, ¿no? Según sus capacidades, su criterio. Y ahí Santo Tomás está diciendo, no basta para la acción libre la inclinación de la naturaleza común a la especie, sino algo más. Os decía, que esto que sirva de repaso, ¿eh? Os decía, no niega aquí que después en el nivel de la voluntad, la propia libertad de la voluntad implique una inclinación natural a la felicidad. No. Está hablando en el estricto campo de la libertad dinámica como capacidad de libre acción, dice, ha de ser según cada individuo. ¿Eh? Y encima, según esa libertad individual, encima dice, por eso la persona tiene entendimiento y razón para conocer cómo diversamente se da el bien y el mal según individuo, tiempo y lugar. Y concluye diciendo, para todo esto, para lo que diríamos libre acción temporal, el principio es el alma personal. ¿Eh? Esto es tremendo. ¿Eh? El principio, también para la libre acción personal, el principio es el alma personal. Entonces, dicho esto, recordado esto, recordemos ahora Canals. Otra vez más. ¿Eh? Es decir, siete sugerencias, confirmación de la hipótesis. Confirmación de la hipótesis en tres contragentiles, 111, 113. Nos indica también el tema de la tesis de Bofill, que no entra del todo a considerar esta relación entre el alma y la libre acción temporal, cuestión que sí profundizará a partir de la metafísica del sentimiento, y aquellos artículos sobre ontología y libertad, tiempo, modo de presencialidad, ¿eh? Es decir, Bofill lo va profundizando esto, pero en el año 50 no, en la tesis no. Y ahora, con lo cual les indico, pues ya, cómo ha ido evolucionando, cómo fueron, a través de qué temas fueron evolucionando Bofill y Canals. ¿Eh? Para el lector y el estudioso, pues pienso que es interesante, ¿no? Entonces, ahora, si volvemos a Canals, leíamos que el tema, ¿verdad?, trascendental, subsistencia espiritual, es decir, la verdad que es la propia persona, como fin por sí contemplativo, apto para ser contemplado, ¿eh?, y como perfectivo, inteligible intelectualmente, ¿no? Canals dice ahí algo tremendo, tremendo. Es que dice, la persona es fin por sí contemplativa, de valor contemplativo. No solo por lo esencial. Mira, vamos a hacer un tratado, vamos a estudiar esto que son las personas, qué bonito, ¿no? Nos conocemos a nosotros mismos. La humanidad se complace en conocerse a sí mismo. Canals dice, es perfectiva también en lo existencial singular, libre y temporal. Sus actos personales. ¿Eh? Si no fuera así, no tendría ningún valor la vida de los santos, por ejemplo. No sé si me explico. Si la persona no tuviese un valor contemplativo, perfectivo, inteligible, en su libre acción, en su vida personal, libre y temporal, no tendría ningún valor contemplativo la vida de los santos, ni perfectivo inteligiblemente, y si ya no tiene perfectividad inteligible, menos va a tenerla moralmente. Porque moralmente sería, mira, sí, una anécdota, lo hicieron así, pero lo inteligiblemente perfectivo estarían los ideales que encarnan aquellos santos, que serían comunes a todos los santos, y dicen, mira, vamos a ver ejemplos de santidad. No. No son ejemplos de santidad abstracta. ¿Mantenan? ¿Eh? Son santos cada uno con su carisma y su modo de hacer, entre aquello que hablábamos antes, ¿no? Es decir, modelos, vidas ejemplares, ¿no? Es decir, son vidas ejemplares, personas que han sido ejemplares en su vida temporal, histórica. ¿Eh? Ahora, voy a dar otro nivel de la cuestión. Si los van numerando, va perfecto, ¿eh? Porque yo, pues bueno, no los tenía, pero ya me conocen. Con Canals de nuevo. Aquí resulta que este artículo que lo escribe Verdad Trascendental y Subsistencia Espiritual en el año 75, vean cómo estoy haciendo un esfuerzo por integrar en la sistemática conceptual lo biográfico personal también de los autores, con Bofín, ahora con Canals. Fíjense ustedes, el artículo este del 75, ahora voy a hacer unas reflexiones, voy a compartir unas reflexiones, no las he dicho nunca así, ni se las he oído decir a nadie, así, de este modo. Cuando Canals escribe el artículo Verdad Trascendental, Subsistencia Espiritual, VTS, abrevia, ¿no? Esto cada uno sabe cómo tomar apuntes, ¿no? En el 75, ahí aparece, en el marco de las cuestiones de fundamentación de la metafísica, ahí aparece este tema, ¿no? Es decir, la actitud contemplativa de la persona en lo libre temporal histórico. Libre temporal histórico. Es una cuestión que en cuestiones de fundamentación solo sale ahí. La actitud contemplativa de la persona por lo libre, temporal, histórico, lo existencial, solo sale ahí en cuestiones de fundamentación, ¿eh? En ese artículo, el 75. Bien, pues, ¿qué ha sucedido? Ahí confluye una problemática que Canals, precisamente, sobre el valor contemplativo de la historia. Ahí confluye toda la reflexión de Canals sobre el valor contemplativo de la historia, el valor filosófico de la historia, con el problema de la metafísica, con la fundamentación de la metafísica. Esto hay que decirlo así, al menos por los escritos que se están publicando y que vamos conociendo. En el 75, en el artículo académico Verdad Trascendental, Subsistencia Espiritual, hay que decirlo así, confluye el problema de la fundamentación de la metafísica, el hombre respecto a la verdad de las cosas, por su luz del entendimiento agente, el mismo verdadero, en su existencia temporal histórica, ahí confluye, precisamente por esto, confluye toda la problemática paralela, toda la reflexión paralela de Canals sobre el sentido, el valor especulativo, el valor contemplativo de la historia. Que es un tema que ya en el año 49, 48, 49, ya, del que ya escribe Canals, en un artículo que se titula Valor científico del conocimiento histórico. Se publicó en Cristiandad, en el año 49. Bien, que prometí que os lo pasaría, lo colgaré en internet, en la web. ¿Qué sucede? Si leéis aquellos volúmenes de... el primer volumen, el segundo volumen, aquellos de las obras completas de Canals, al servicio del reinado del Sagrado Corazón, ahí tenéis todos los artículos que fue publicando sobre el tema histórico. Y leemos en el 49, en el 50, leemos cosas así, como que está haciendo la carpeta de color verde. Leemos cosas así como que la realidad histórica es la que urge explicar. Dice así, en el año 49, en el artículo Rey del tiempo y de la eternidad, en el año 49, la tesis es del 52. La tesis es del 52. Dice así Canals: la crisis de nuestro siglo lleva nuestra atención a lo existencial. De las normas supremas pasamos a considerar la vida concreta. Por esto, dice Canals, la historia es la realidad cuya explicación filosófica se nos exige con urgencia. En el 49. Canals es perfectamente consciente de lo que pide la gente, lo que pide la humanidad, y más en ese año. En el 49, después de la Segunda Guerra Mundial, es una comprensión filosófica de la historia. Es decir, ahí Canals coincide con la preocupación de todos los filósofos de la época, todos, que con la crisis que supuso, la guerra obligó a replantearse todos los valores de la ilustración, el sentido de la historia, etcétera, etcétera. Desde, ya lo sabéis, aquello de Popper escribe la miseria de la historia, La sociedad abierta y sus enemigos y la miseria del historicismo. Popper. La escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno escriben aquello de la crítica a la razón instrumental, la dialéctica de la ilustración, etc. Y evidentemente no hablemos de Heidegger, no quiero decir nada de él. Es su tema. La historia es el destinarse del ser. En los años 30 parecía que tenía todo el poder de la física, pero en el 45 el ser siempre se oculta en la nada. Evidentemente. ¿Eh? Evidentemente. Pues ha hundido todo. Se ha hundido todo. Entonces ahí Canals está pensando en estas cuestiones. ¿Qué sucede? Digamos, porque paralelamente tiene que explicar el tema de la fundamentación de la metafísica, la palabra mental. Hay como dos motivos, ¿no?, de reflexión: fundamentación de la metafísica y comprensión filosófica de la historia en Canals. Esto es importantísimo, van en paralelo. Voy a hacer un paréntesis. La facultad Canals, voy a hacer un paréntesis a título de comentario personal, esto es una opinión mía, esto es una opinión mía, no tiene valor de juicio categórico ni de experiencia. Es decir, Canals, me imagino que la facultad es primero profesor de teoría del conocimiento y después catedrático de metafísica. Entonces, claro, él se tenía que ceñir a un programa y a una formalidad académica. Si estaba para eso, tenía que explicar eso. No tenía por qué poner como tema de fundamentación de la metafísica la historia. Entre otras cosas, porque eso habría implicado como un historicismo, ¿no? Es decir, caray, ¿qué pasa? Ahora también se fundamenta, los tomistas también fundamentan lo metafísico en la historia. No, como los marxistas, los hegelianos, los heideggerianos, todos. No. Canals lo que hará, y podemos aprenderlo con él, es que, y lo voy a decir así, a partir en la metafísica del ente, del ser personal, propiamente en la metafísica del ser personal, podrá fundamentar la historia. La libertad y la historia. En Canals nos encontraríamos los términos invertidos a todos los otros filósofos de la época que hunden la metafísica en la historia. Todo es histórico. Canals, y hay que aprenderlo así, y hay que hacerlo nuestro, como un gran tesoro, único, es que podrá fundamentar en la metafísica de la persona, del subsistente espiritual, podrá fundamentar la libertad y el sentido de la historia. Es al revés. Es al revés. Y esto confluye, esta inquietud, por lo... la fundamentación de la metafísica en la luz del entendimiento agente, tal como arraigada en la autoconciencia existencial, evidentemente, autoconciencia existencial, podrá asumir todo el problema de la historia según la primacía de la persona, como el agente histórico, según su actitud contemplativa, en la misma ontología del sujeto. La misma ontología del sujeto, es decir, según la autoconciencia existencial del alma, luz del entendimiento agente, podrá fundamentar la metafísica y la historia. Es así. Hoy he dado mucha información, mucha información de puntos de estudio y de reflexión, pero que todos nos confluyen a lo mismo. Todos nos confluyen a lo mismo. Por problemática interna en Santo Tomás, por temas pendientes en Bofill, por estudio global de Canals. Y por inquietud contemporánea, hay que estudiar, la autoconciencia existencial como principio de vida personal. La autoconciencia existencial, que es luz del entendimiento agente, como principio de vida personal. Hay que estudiar esto. Hay que estudiar esto. Por todo lo que he dicho. Por problemática interna Santo Tomás. Por tareas pendientes en Bofill. y por síntesis del pensamiento de Canals y problemática contemporánea, hay que estudiar con estos cuatro motivos. Hemos hecho un sentido y estado la cuestión. Y ahora hay que leer de nuevo la duplex cognitiva. ¿Vale? Lo vamos a leer de otro modo que siguiendo la lectura literal del texto, ¿no? Volver a leer. Hay un doble conocimiento, uno personal y uno esencial. Lo primero, en acto y en hábito. Segundo, según aprensión y juicio. Lo primero, a los actos. El otro, por la propia esencia. Que de la esencia del alma surgen los actos en que se conoce actualmente. Y en lo esencial, a partir de la reflexión sobre la universalidad de las especies, concluimos la subsistencia inmaterial del alma en un juicio según las verdades eternas. Este es el resumen literal de la duplex cognitiva. Esto hay que sabérselo. Y si no, pues hay que sabérselo. Pero que ha dicho una tautología. Hay que sabérselo. Y si no, hay que sabérselo. Porque si no, no se entiende nada. Estamos siempre volviendo al principio. Entonces, voy a tratarlo de otro modo. Y es, de un modo analítico, sintético, analítico deductivo, diríamos con Descartes, vamos a ver, método analítico deductivo, analítico sintético. Que es que primero vamos a, ya lo presupongo, ya lo he hecho, vamos a destacar, analizar aquello que son los elementos más simples del argumento de Santo Tomás. Aquello que son afirmaciones ya sin, que ya no se pueden dividir más, son afirmaciones más simples, átomos del argumento. Los elementos simples, las tesis, las premisas con las que va avanzando Santo Tomás, que va profundizando. Y paralelamente, ya lo voy a dar así, de un modo sintético, no diría deductivo, sino de profundización. De profundización, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de partida es el siguiente. Ahora sí, vamos a poner, para todo el conocimiento del alma, primer punto de partida, cada hombre percibe que él entiende. Primero, el punto de partida de Santo Tomás es que cada hombre percibe que él entiende. Y aprendéoslo con la fórmula de Santo Tomás. Cada hombre percibe que él entiende. Percibe, traduce así Santo Tomás. Ya os he dicho muchas veces, esta percepción no es la percepción de objetos. Es la experiencia inmediata. ¿De acuerdo? A veces, Santo Tomás usa el término también experiencia. Experiencia inmediata. Por ejemplo, esta afirmación, cada hombre percibe que él entiende, que es la que tenéis en el De Veritate 10.8, en el texto de la duplex cognitiva, es equivalente a esta que encontramos en la prima cuestión 76. Estamos en el primer punto. Cada hombre experimenta que él mismo es quien entiende. Cuestión 76, artículo primero. Cada hombre experimenta que él mismo es quien entiende. Este percibir es este experimentarse. ¿De acuerdo? No voy a complicarlo más. No voy a avanzarme ahora a cómo hay que traducir esto, cómo hay que pasar a una terminología. Es el sentir. Cada hombre siente, cada hombre tiene autoconciencia. Esto es un punto de partida. Este es el punto de partida. Cada hombre percibe que él entiende. ¿Cuándo? Ya nos podemos hacer esta pregunta. Esto no lo dice Santo Tomás así. Evidentemente, en la actitud natural de la vida cotidiana. Aquí no hay ninguna epoge, ninguna suspensión del juicio, ninguna actitud filosófica, ninguna duda metódica. No hay nada de esto. No hay ninguna duda metódica aquí. Cada hombre, viviendo, percibe que le entiende. ¿Qué? Ya veremos lo que. Cada hombre percibe que le entiende. ¿Usted se adona que entén de lo que le parlan? Y usted se da cuenta de que entiende lo que mira en la televisión, ¿no? El telenoticias lo entiende y percibe usted que entiende. Pero dice, y entonces dice, no estoy de acuerdo con esto. Se supone porque te das cuenta de que lo has entendido y tú estás en contra. Pero no estás, cuando vas a mirar el telediario, no vas a hacer, voy a hacer la duda metódica, esto puede que me estén engañando, puede que sea un sueño. Aquí lo único indudable es que yo pienso y que soy existente en cuanto pensante. No hay nada de todo esto, ¿de acuerdo? Cada hombre percibe que él entiende su vida cotidiana. Segundo, el mismo e idéntico hombre percibe que él entiende y siente. El mismo e idéntico hombre percibe que él entiende y siente. Y esta es la cuestión, este texto es lo que tenéis en la cuestión 76, también, artículo primero. Es el equivalente. Es decir, tenemos, cada hombre percibe que él entiende. Y no solo eso, sino que el mismo e idéntico hombre percibe que entiende y siente. El mismo es, se da cuenta de que es tanto intelectual como sensitivo. ¿De acuerdo? Tercero, no solo esto, también dice Santo Tomás. Conocemos por experiencia cuando percibimos que nosotros abstraemos las formas universales, que es hacer en acto los inteligibles. Conocemos por experiencia cuando percibimos que nosotros abstraemos las formas universales, que es hacer en acto los inteligibles. Esto lo tenéis en la cuestión 79, artículo 4. ¿A qué se está refiriendo aquí Santo Tomás? Que todas las argumentaciones que se pueden hacer sobre el entendimiento a gente se basan en una consideración previa, que es que cada uno experimenta que él es quien abstrae las cosas. ¿Me entendéis? Cada uno experimenta, percibe que es él quien abstrae las formas universales de las cosas. Y esto es hacer los inteligibles en acto. Este hacer los inteligibles en acto es el acto del entendimiento ajeno. ¿Entendéis este tercer punto? Es decir, perdonad que sea de perogrullo, casi de repaso, pero es que hay que ordenarlo así porque si no, no sale. Es decir, el punto de partida es la simultánea autoconciencia que cada persona tiene, cada hombre tiene, de entender, sentir y abstraer lo que entiende de las cosas sensibles. Digo. ¿Santén, no? Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Es punto de partida. Que diríamos, todo esto correspondería a lo que Canals llamaba el primer preconocido, que es el hombre es quien conoce. Todo esto, podríamos decir, se mueve en el terreno de aquel primer conocimiento que decía Canals. El primer preconocimiento previo para reflexionar sobre el conocimiento es que el hombre es quien conoce. Y sobre la experiencia que tiene cada uno de ser quien conoce, reflexiona después. Caray, ¿qué es esto del conocer? Yo conozco cotidianamente. Soy yo quien conozco. Y un buen día, si tengo inquietud filosófica, me pregunto, caray, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto del conocer? ¿Entendéis? Pero el punto de partida es esta experiencia personal, autoconsciente, que Santo Tomás la caracteriza como perfección, de ser un cada uno quien conoce. Y ahora fijaos. Cuarto punto. La otra fórmula literal de Santo Tomás. Cada hombre percibe que él entiende porque entiende algo. Cada hombre percibe que él entiende porque entiende algo. Pues magnífico eso, ¿eh? Aquesta, vayau para on vaig. Si estoy reproduciendo el argumento que está allí sintetizado en el conocimiento existencial, pero con fórmulas que están tal vez desordenadas, porque Santo Tomás está pensando en responder antes a la objeción que ya le plantean los averroístas, los agustinianos, entonces está como, a lo mejor pensando más en los académicos que en el propio hombre, la propia experiencia, ¿no? Entonces, de habiendo dicho cada hombre percibe aquello que lo entiende, que siente, que abstrae lo que siente, todas las formas universales, cada hombre percibe que entiende al entender algo. De tal modo que en este percibir cada uno que entiende, porque entiende algo, aquí tenéis la doble vertiente del entender. Aquí ya tenéis, aquí tenéis la doble vertiente del entender que caracteriza a Canals. Bofill también, San Agustín, etc. ¿Cuál es esta doble vertiente que tenéis aquí? La tenéis aquí ya en el conocimiento, en la fórmula de la que parte Santo Tomás, para el conocimiento de la existencia del alma en sus actos. Ya tenéis la doble vertiente del conocer y del entender. La doble vertiente es la de autoconciencia. Vamos a llamar así simplemente. La de autoconciencia y la de intelección objetiva. La autoconciencia existencial y la intelección objetiva o esencial. La intelección de los objetos, según sus esencias. La autoconciencia personal existencial, la intelección de los objetos, según sus esencias. Lo digo así de sencillo. Van simultáneos. ¿De acuerdo? Canals profundizará en la terminología. ¿Cómo caracterizar uno o otro? ¿Qué es lo que implica uno y el otro? No me avanzo. Simplemente decir, vertiente de autoconciencia existencial, en la que cada uno percibe que es él quien entiende. Vertiente de intelección objetiva, las esencias, en que entendemos algo de las cosas. ¿Mantenemos? Es decir, esto, repito, si no se distingue aquí ya, no sabe nada. Porque entonces es cuando se dice aquello de que la duplex cognitio corresponde a dos vertientes del conocer. Sí y no. Sí y no. No. No. Hay que decir que no. No es solo la duplex cognitio la que corresponde a dos vertientes del conocer. No. Las dos vertientes del conocer ya están implicadas en el conocimiento actual de la existencia del alma en sus actos. En la autoconciencia que cada uno tiene de sí mismo al entender algo. Y también en el autoconocimiento, en el conocimiento sobre la esencia del alma, también están implicadas las dos vertientes del conocer. Porque ahí, partiendo de la naturaleza de las especies, hago una reflexión sobre el sujeto que conoce según esas especies. Por tanto, también hay reflexión, hay autoconciencia, lo pasa de otro grado. ¿Me entendéis? O sea, este es el primer esquema que hay que deshacerse para entender la duplex cognitio. Y lo que implica filosóficamente, tal como lo interpretaron Bofill y Canals, lo primero que hay que quitarse de la cabeza, y lo digo así, en expresión contundente, quien quiera entender la duplex cognitio ha de grabar en su cabeza que la doble vertiente del entender tanto está en el conocimiento de la existencia del alma como en el conocimiento de la esencia del alma. Y lo diré así contundentemente cada vez que tenga oportunidad. Es lo que dice Heidegger, dice que quien quiera entender la crítica de la razón pura se ha de grabar en su cabeza que conocer es intuir. Pues yo ahora digo aquí, quien quiera entender la duplex cognitio se ha de grabar en su cabeza que la doble dimensión del entender están implicadas en una y en la otra. ¿Vale? Porque si no, no sabe nada. Nos hacemos un jaleo que... doble vertiente del entender en la una y en la otra, en cada una de los conocimientos sobre el alma, en cada uno de los dos conocimientos del alma. Esto me ha costado mucho formularlo así, ¿eh? Porque es aquello de que cuando... Sí, el ejemplo es que la vertiente de autoconciencia. Sí, o sea, aquí estamos en el punto este. Cada hombre percibe que lo entiende porque entiende algo. Percibir que uno entiende es un hecho de autoconciencia existencial. El entender algo es la vertiente de la intelección objetiva. Canals le llamará aprehensión intencional objetiva. Bueno. Digo que esta doble vertiente del entender está implicada ya, como veis, en el autoconocimiento de la existencia del alma en sus actos, en el autoconocimiento existencial. Pero también está implicada en el conocimiento sobre la esencia del alma. Porque el conocimiento sobre la esencia del alma, que parte, como ya veréis, como ya recordaréis, parte de la naturaleza universal de las especies, del verbo mental. Es decir, ¿cómo es que es universal? Y hago una reflexión que va del objeto al acto, la facultad y el sujeto que conoce. Por lo tanto, es una reflexión que también es una autoconciencia. ¿Eh, María? Es decir, por eso, uno en el conocimiento sobre la esencia del alma también se encuentra haciendo una meditación sobre el sujeto mismo. Una reflexión perfecta ya sobre el sujeto. ¿Entendéis? Diríamos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el conocimiento existencial es una autoconciencia y una intelección por naturaleza. Con natural. Esta es la diferencia. ¿Eh? En el conocimiento existencial es por naturaleza tanto la autoconciencia como el entender. En cambio, en el conocimiento sobre la esencia, es en actitud filosófica ya, y crítica. Es en actitud filosófica y crítica sobre el ser de las representaciones. ¿Veis la diferencia? Yo en la vida cotidiana me voy dando cuenta de que voy entendiendo cosas y que las entiendo yo. Pero no me paro a pensar, caray, ¿y qué es esto por lo que entiendo las cosas? ¿Son ideas? ¿Son imágenes? ¿Son neuronas? ¿Y qué soy yo? ¿Soy un cerebro solo? O sea, yo cuando voy al súper, mi hijo... hay que cambiar los pañales, no me planteo. Y bueno, ¿yo qué soy? ¿Un cerebro o un alma? ¿Quién ha cambiado los pañales? ¿Mis manos o todo yo? No me hago estas preguntas. ¿Cambiar los pañales o voy a lavarme? ¿Me estás fent caca? ¿Tengo de rentar? En cas que tingui 2 anyets i no t'estàs a plantejar-te, ¿vale? En l'urgència de la vida no te planteas preguntes filosòfiques, no detienes el curso de la vida. ¿Entendéis? Actitud natural, actitud crítica filosófica, que yo me comentaba, ¿no? Tengo la pureza de la contemplación, que nadie me maree con actividades práctico-políticas, porque no, me va a provocar un desasosiego, ¿no? Que no. ¿Cómo ha formulado esto último? La última frase. Sí, que la distinción entre la actitud crítica, actitud natural y actitud crítica. El conocimiento existencial. Es por naturaleza tanto la autoconciencia como el entender. Sí. Y es decir, la autoconciencia existencial, tanto la autoconciencia como el entender son por naturaleza. La formulación. Pero en el conocimiento sobre la esencia del alma ya son en actitud filosófica y crítica. ¿Entendéis? Haciendo ya una meditación. Pero esto en el hombre de crecer y demás, ¿no? Pues mira, se puede mirar en el espejo. Sí, por ejemplo. Que es un primer paso erróneo, equivocado todavía, pero sería un primer paso del autoconocimiento esencial. Pero es aquello que San Agustín diría, que la mente no se conoce porque se mire en un espejo. Sí. No como un sujeto que se pone como objeto para sí, sino por una reflexión inmaterial. Cuando piensa en sí misma, dice San Agustín, pero en el conocimiento sobre la esencia del alma, en la actitud filosófica, dice San Agustín, la mente piensa mediante una reflexión inmaterial. El espejo está como dentro del alma. Exacto. El espejo es la inmaterialidad del alma. En cambio, dice San Agustín, cuando la mente no piensa en sí misma, es decir, en la actitud natural, la mente es memoria de sí. No como un animal. Vives según las necesidades de la naturaleza, según necesidades naturales de la vida práctica cotidiana. Es decir, ahora tengo, cuando acabo la clase, tengo que ir a buscar a mi hijo. No, no puedo, mal me sabe, a veces no puedo detenerme y hacer conversación filosófica. ¿Me entendéis? Y entonces no puedo estar, no puedo pararme a pensar. Ya lo sé, tengo que ir, tengo que ir. ¿Me entendéis? Y es lo que, cuando ahí la mente no se piensa a sí misma, dice San Agustín, es memoria de sí. ¿De acuerdo? ¿Veis la distinción? Vais viendo las distinciones, ¿no? Sí. Porque si no, ya os digo, nos hemos embolado que nadie entiende nada. ¿Qué hora es? ¿7 minutos? Sí. Vale. Continuemos. Son las 7 ya. ¿Sí? Pues lo dejamos aquí. Vale, ahora vendría. El quinto sería: primero es entender algo que entender que se entiende. Y el sexto: cada hombre, al percibir que entiende algo, percibe que existe. Quinto, primero es entender algo que entender que se entiende. Y el sexto, cada hombre, al percibir que entiende algo, percibe que existe. ¿Vale? Ya tenéis el cogito en la actitud natural de la vida cotidiana. Percibo que entiendo, entendiendo algo, y me percibo como existente. Autoconciencia en la intelección objetiva de las cosas. Captura íntima presencial en la apertura intencional objetiva. Terminología, sí, es la que yo propongo siempre. Autoconciencia existencial es una capturarse, una captura, un sesí de soi, diría Marechal, una captura íntima por la simple presencia, la autopresencia. Lo otro es una apertura que implica intencionalidad, intenciones mentales, ideas mentales y objetivo. Las cosas. Por esto Canals irá, a partir de aquí Canals irá abstrayendo, profundizando, ontológicamente, y acabará diciendo, el entender tiene esta estructura, como dos fases, autopresencia del acto y comunicación del acto. La autopresencia del acto es esta autoconciencia, este percibir, cada uno que entiende, percibo que yo entiendo, es autopresencia del acto. El entender algo es comunicación del acto, comunicación de la voz, manifestación de lo entendido. ¿Entendéis? Está todo aquí. Cada uno percibe que existe al percibir que entiende algo. Esto, en cambio, Descartes es en actitud metódica, crítica, dudando de todo, percibo que no percibo que existo. Dudando de todo, ha de ser indudable que si pienso existo. Pero en Descartes no hay ni el entender algo de las cosas, porque ya se han puesto en duda metódica, y tampoco sale, las meditaciones metafísicas tampoco salen, al menos ahí donde lo dice, no sale la percepción, la autoconciencia de la propia existencia, como autoconciencia de autoconciencia. No, sale que para pensar hay que existir. Siento interiormente, a veces dice Descartes, siento interiormente que para pensar hay que existir. No siento, no, Descartes no dice, siento mi existencia en el acto de pensar. No. No lo dices tú, Descartes. No lo dices así. No lo dices así. Esto lo estudió muy bien, lo criticó. Lo advirtió, ya lo advierte Bucy, y lo analizó magistralmente Canals. La crítica al cogito cartesiano. Según Kant y Balmes, y Jaime Balmes, ahí coinciden en este. En esto. L'oubli de la de Butzay. Los Fergesens, el Butzay en Descartes. Seguro que lo he dicho mal, pero no me importa.